no hay como el compa Lionel. La elegancia, la confianza, buen estilo y su fuerte es la sencillez. Para jugar un buen gallo, para apostar los caballos, para las armas buen gallo, soy tranquilo y aunque a veces me desplayo. Si veo que me llega el sallo, apuesto fuerte, si no mejor la dejamos. Va a jugar los arrancones, para viajar los aviones, la confianza con acciones, para escuchar son las canciones y para rugir los leones. De un artista mis facciones, tengo triunfos, trofeos de colecciones. Y aquí seguimos jalados y puro máximo grado. Ay, tranquilón. Porque me encuentre arriba, también como con tortilla. La vida vivo sencilla, pues vengo del ranchito de la vainilla. Me alegra máximo grado, disfrutando en mi Camaro, recorro a cuarto de milla. Relaciones, ocasiones, atenciones, decisiones. Pero falta lo importante, mi bendición, los camiones. Va a chambear, tengo el equipo y a mi gente y a mis trailers yo les pongo las misiones. Lo primero es la familia, visiones tengo en la mira. Quiero dejarle los frutos que coseche cuando me vaya para arriba. Los racers abriendo ruta con todita la gavilla, soy Lionel, del pueblo de la vaina.